Érase una vez. Un piano, un pianista, el teclado, el blanco y el negro, el martillo, el cincel, las cuerdas, el sonido, el silencio, el timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Dotado de una imaginación desbordante, aunque adepto del rigor más minucioso, de un carácter perpetuamente aguzado por su sentido del humor, aunque con una tendencia natural al misticismo, interesado a la vez por el esoterismo y por las tradiciones populares, admirador del canto llano y aún así siempre al acecho de nuevas combinaciones armónicas, amigo por igual de la expresión insólita y de la desviación del lugar común, Erik Satie, 74 años después de su muerte, no ha dejado de llamar nuestra atención ni de suscitar controversias apasionadas. Satie, que prefería presentarse como un hombre del género de Adán, del paraíso, enriqueció sin embargo su parentela espiritual al alinearse junto a Edgar Allan Poe. Mi humor, decía Satie, recuerda el de Cromwell. Debo también mucho a Cristóbal Colón, ya que el espíritu americano me ha tirado de la manga en algunas ocasiones y he sentido con alegría su picadura irónicamente helada. Compararse un día con Stravinsky, el espléndido pájaro, Satie dijo que él era más bien un pez. Lo que sí puede asegurarse es que vivió en la música como pez en el agua. Todos sus placeres, sus descubrimientos, sus diversiones, sus recuerdos más queridos, se los debía sin lugar a dudas a la música. Al observar, en una época en que la radio y la televisión no existían todavía, que el público sentía la necesidad de un fondo sonoro para sus quehaceres por el que no tuviese que preocuparse demasiado, Satie inventó la música de mobiliario, una música que desempeña la función del calor y la luz bajo todas sus formas, y que se toca para que nadie la escuche. Como sufría la limitación del compositor, obligado a formular su pensamiento bajo una forma, la forma gráfica, que no alcanzaría nunca como tal a su oyente, se dedicó a subrayar aún más esta situación paradójica y exasperó la belleza de sus manuscritos hasta el punto de obtener en ocasiones efectos asombrosos de música visual. Con el propósito de afrontar mejor la exigencia, desconocida a sí mismo para el pintor o el poeta, de pasar por un intérprete, puso todo su empeño en hacer del pianista su cómplice y elaboró un lenguaje codificado para comunicarse con él. Las supuestas indicaciones de carácter que Satie introducía en los pentagramas jamás tenían como objetivo la técnica del virtuoso, sino que trataban más bien de influir en su estado de ánimo. Es decir, por medio de expresiones inesperadas y desconcertantes, sobre terciopelo amarillecido, sin que el dedo se ponga colorado, como un ruiseñor con dolor de muelas. Satie pretendía alterar el sistema de defensa racional de su intérprete para despojarle con mayor facilidad de los prejuicios académicos que probablemente había adquirido y hacerle así más receptivo a los mensajes insólitos que debía confiarle. La fascinación que ejercieron aquellas indicaciones por encima de toda norma indujo a algún pianista a leerlas en voz alta al público durante la ejecución de la obra musical, a lo que Satie se opuso completamente, no solo para salvaguardar una relación privilegiada y exclusiva con su intérprete, sino también y sobre todo para evitar una superposición pleonástica de la música y las palabras. En efecto, siempre defendió la independencia mutua del lenguaje literario y la expresión musical, incluso en las melodías con letra para cantar. En este caso, optó en general por enfrentar sistemáticamente al sentimiento romántico o dramático que expresaba la letra, una música de la que se desprendía una imperturbable serenidad. Cuando Satie dedicó algunas de sus obras a un perro, sin duda recordaba el prefacio de Gargantúa en que Rabelais invitaba al lector que se escandalizaba por sus títulos chistosos a que fuese más allá de las apariencias, tomando ejemplo del perro que a pesar del aspecto poco prometedor de un hueso, lo husmea, hurga en él, lo roe y no lo deja hasta que extrae de él la médula. A lo largo de toda su vida, Satie llevó en los bolsillos unos cuadernitos de música, los que suelen emplear los escolares, en los que iba anotando, sin orden ni concierto, sus ideas musicales y las reflexiones sobre el mundo que le rodeaba. Llegó a publicar algunas de esas reflexiones en diversas revistas literarias de vanguardia de los años 20, con el título de Cuadernos de un mamífero. Advertencia. A cualquiera. Prohíbo leer en voz alta el texto durante el transcurso de la ejecución musical. Todo incumplimiento de esta observación levantará mi justa indignación contra el petulante. No se conceden privilegios. Eric Sati. Indicaciones de carácter. Como muestran algunas listas de sus cuadernos, la formulación de las indicaciones destinadas a una obra determinada precede a su composición. Estas expresiones, cuyo objeto era determinar una cierta atmósfera general, se adaptaban más tarde al desarrollo de la pieza musical. A flote, a la napolitana, abra la cabeza, acariciador, aconséjese atentamente, acribillado, acumulativamente, adoptar aire falso, afectando demasiada importancia, afirmativo, agitado, alegremente, alegría moderada, alto, aminorar con amabilidad, aminorar con bondad, aminore mentalmente, ampliando la cabeza, ampliarse, amplíe su impresión, amplio de miras, apaciblemente, apague, arrulle, atentamente, atrase despacio, sin ambages, atrase una hora. Bailando, bajamente, bastante alerta, bastante encendido, bastante frío, beba, blanco, brutal. Ceremonioso, caiga hasta el debilitamiento, calmado, sin lentitud, calmado y profundamente suave. Cante, cante seriamente, casi invisible, claustralmente, como un animal, como un ruiseñor con dolor de muelas, como una suave petición. Con asombro, con ceremonia, con convicción y una tristeza rigurosa, con deferencia, con dos manos, con el rabillo de la mano, con el rabillo del pensamiento, con energía, con entusiasmo, con fascinación, con fuerza, con la cabeza, con la mano en el corazón, con lentitud, con más soltura, con mucha seriedad y una gravedad cortés, con mucho cuidado, con precaución y lento, con sencillez, con ternura, con tristeza y fatalidad, con un candor recatado pero conveniente, con un profundo olvido del presente, con una gran bondad, con una justa cólera, con una ligera intimidad, con una sana superioridad, con una tímida devoción, con una tímida piedad. Concentrarse en la renuncia, convencer, corpulentus, corra cuidadosamente. De cuerpo, ¿De lejos? ¿De lejos y con aburrimiento? ¿De lo alto de usted mismo? ¿De manera que obtenga un hueco? ¿De dientes afuera? ¿De un soplo? ¿De una manera muy particular? ¿De reojo y contenido por adelantado? ¿Despegado sin aridez? ¿Determinado? ¿Doble cuidadosamente? ¿Doble lentamente? Empapar, empaparse, en blanco e inmóvil, en el gaznate, en el más profundo silencio, en la boca del estómago, en las costillas, en llamas, en lo mejor, en pleno pecho, engordar, enigmático, epotus, establecerse, esté como encendido, evite toda exaltación sacrílega, exaltado. Fisionómico, flotando, fríamente, fuera y doloroso, graciosamente, grandioso, guiñando el ojo. Hábilmente, haga como yo, hipócritamente. Ignorar la propia presencia, ilusorios, imitativos, impasible, importante, indudable, inflexible, interrogue, intimidar, invitarse, irónicamente. La cabeza entre las manos, la espalda encorvada, la mano sobre la cabeza de su alma, locado como un chino, lágrimas con los dedos, latoso, lechuguino, lento y doloroso, lento y grave, lento y triste, ligero, ligero pero decente, los huesos secos y lejanos. Llano, lleno de sutilidad, hágame caso. Llévelo más lejos. Llore, llore como un sauce. Más silento de cuerpo, más blanco, más íntimamente, más pesado todavía, si es posible. Melancólico, mirándolo dos veces, mirándose de lejos, misma afirmación, pero más interior, misterioso y tierno, moderado y muy aburrido, modestamente, mover hacia adentro, muévase. Muy aburrido, muy afectuoso, muy blanco, muy confuso, muy conveniente, muy cristianamente, muy perdido, muy reluciente, muy sinceramente silencioso, muy turco. Naturalmente. Necesariamente, negligentemente, negruzco. No cambie de fisonomía, no coma demasiado, no demasiado sangriento. No hable, no pierda el norte, no salga, no se atormente, no se engría, no sude, no tosa, no trague, noblemente, nocturnalmente, nocturnos. obedecer obligatoriamente, opacos, oscuro. Pedagogos, palidezca, pálido y hierático, para mirar de cerca, no más, paso a paso, paululum, permanezca poco justo delante de usted, pesado, por completo, positivamente, postule usted mismo, preciosamente, provéase de clarividencia. Que su emoción sea suave, quédese atónito. Rebote someramente, rehuya el sonido, respire, retire la mano y métasela en el bolsillo. Sabiamente, seco como un cuco, ser visible un momento, seriamente pero sin lágrimas. Siga sin perder el conocimiento, siga recto, sin grandiosidad, sin irritarse, sin lustre, sin maldad, sin nada de poesía, sin orgullo, sin ostentación, sin pestañear demasiado, sin prisas, sin que el dedo se ponga colorado, sin ruido, vuelva a hacerme caso, sin temblar demasiado, sobre la lengua, sobre el terciopelo amarillecido, solo durante un instante. Sonría, súbase sobre sus dedos, súbitus, substanciales, supersticiosamente. Tan tranquilo, temblar como una hoja, tierno, triste, un poco caliente, un poco cocido, un poco rococó, pero lento. Valientemente, fácil y complacientemente solitario. Váyase, vea, verdaderamente, virtuoso, viscoso, visible por un instante. Thank you. Hemos escuchado del compositor francés Erik Satie la fantasía seria titulada La Bella Excéntrica para piano a cuatro manos. Primera parte, Marcha Francolunar. Segunda parte, Gran Ritornello. Tercera parte, Vals del misterioso beso en el ojo. Cuarta parte, Gran Ritornello. Y quinta y última parte, Can-Can, La Gran Sociedad. Interpretaron al piano Aldo Ciccolini y Gabriel Taquino. En esta edición se relataron textos de la musicóloga italiana Ornella Volta y el compositor francés Erik Satie, extraídos de la publicación de 1999 de El Acantilado, titulada Cuadernos de un mamífero. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.